Lo que escuchamos es a Tatiana Castro Mejía y al señor Francisco Salgado, piano y trombón, desde su disco Ugly Beauty, belleza fea, digamos. Un disco con 6 canciones homenajes a Duke Ellington, que son todas obras de Duke Ellington. Y esto viene a cuenta de la columna de Via Jazz Magazine, como hacemos habitualmente aquí en Volver ni a Palos. Es interesante este dúo de Tatiana Castro Mejía, que es una excelente pianista, que va a estar escribiendo para el próximo número de Via Jazz Magazine, que, dicho sea esto de paso, en septiembre va a estar saliendo, porque ya tenemos casi todo listo como para poder enviar el número a imprenta. Además, va a contar una buena cantidad de notas, sabemos. Saben, te lo vamos a extraer, Juan, ¿no? Así para que la tengas. Y el señor Francisco Salgado, que también tiene algún proyecto, sacó un disco muy interesante este año con su cuarteto. Es un cuarteto interesante porque es trompeta, trombón, batería y contrabajo. No, es un cuarteto absolutamente acústico, que ha presentado su disco hace poquito en la Sala Rossetti, en el barrio de Chacarita. Y dentro de todos los proyectos que tiene, también tiene este dúo con Tatiana Castro Mejía. Ellos los hemos visto en alguna ocasión, más de una ocasión, en el Jazz Bayer o en distintos lugares de clubes de jazz. Y es muy interesante porque es una conjunción entre piano y trombón que puede diferenciar, digamos, entre lo que es el, vamos a hacer un término muy musical, es la diferencia tímbrica de cada, el sonido de cada uno de los instrumentos. Sin embargo, acá está muy bien mancomunado, por decirlo de alguna forma, y logran un sonido particular, porque tomando lo que es la obra de Duke Ellington, termina generándose hasta una especie de digamos, una obra muy cercana a lo que es la, pareciera que fuera improvisado el disco, y es todo lo contrario. Es un disco que está bastante arreglado, está muy bien hecho y muy bien grabado. Seguramente más adelante, seguramente en el 2, vamos a estar hablando de este disco de la gente de Tatiana Castro Mejía. ¿Y quién silbó? De la gente de Tatiana Castro Mejía y el señor Francisco Salgado con su disco Ugly Beauty, aquí en esta columna de Via Jazz Magazine, que, dicho sea de paso, ayer hicimos porque, bueno, para ser parte de la revista, me siento, obviamente estábamos ahí, pero yo no pude ir a Bahía Blanca porque ayer la directora de esta revista, la querida amiga y compañera María Cueto, estuvo ahí en el Festival de Jazz de Bahía Blanca, que organiza la gente de Vorterix Bahía Blanca, que aún hoy se sigue desarrollando. Es 2, 3 y 4 de agosto en esa zona muy linda de la provincia de Buenos Aires. Fue una ocasión bastante linda, por suerte hemos visto algunas fotos que mucha gente se ha prestado para conocer la revista y los demás proyectos que se están dando. Tatiana Castro Mejía, Francisco Salgado, piano y trombón, desde su disco Ugly Beauty. Vamos a escuchar ahora un tema más. Esto se llama Jackie Ink. Thank you. Thank you.